Creo que, bueno, los chicos, las niñas, los niños de la primaria principalmente están como con ansiedad de volver a verse en ese ámbito. Sí, sí. Pero lo loco es que no va a ser... No va a volver a ser lo que fue. Nunca más. No, no sé. Es igual como que siempre es así, ¿no? Pero uno con esta mente, en esta forma de vivir en sociedad, se va como quedando en el casillerito. Te vas amoldando a la que pero toca. Pero en realidad es así. Siempre. ¿No? Sí, igual esto es como muy loco, ¿no? No, sí. Por supuesto que no le estoy restando importancia a lo que pasa. La vida... En pandemia y post-pandemia es algo que, no sé, estamos aprendiendo. No, para mí es una posibilidad de repensarnos. Me parece que está bueno verlo de esa forma. Para todo lo que uno va como sintiendo que no va, bueno, a ver, vamos en otra. Bueno, y en este marco es que invitamos hoy, esperemos dentro de un ratito, al iniciar el segundo bloque, contar aquí en el piso con la presencia de Ceci Balmaceda. Ella es la directora del jardín de infantes acá, del jardín Domingo Faustino Sarmiento, el jardín que tenemos acá en el pueblo de Nono, para charlar, como lo hicimos el programa anterior, que hablamos con Sandra y Marisa, directora y vice de la primaria. Bueno, charlar un poquito... A ver cómo se viene pensando el inicio, el retorno del jardín en Nono, que ya implica otra. Yo me imagino, no se pueden acercar ni a sacarle una campera. Ahí es como más difícil con los niños más pequeños. El contacto físico, acercarte. ¿Le pasa algo? ¿Cómo te le arrimás como maestra jardinera a escuchar? Entre ellos, de jugar, ¿no? Y no poder acercarse y toda esta cuestión es medio... imposible. Bueno, no vamos a, veremos no cómo, me lo imagino. Cómo lo vienen pensando, amén, los protocolos y demás, que creo que son genéricos para todo. Sí, sí. Veremos cómo lo están pensando acá en Nono a partir del próximo lunes, que arranca el jardín en este sistema de burbujas. Sí. Bueno, tengo por acá el celular, lo voy a dar, ahora, lo vamos a volver a repetir en el transcurso del programa, porque el otro día ya me encontré con gente, me decía, loco, no, nunca daban el número de teléfono. Hay que repetirlo más. Bueno, lo vamos a dar un par de veces. Usted agéndelo, si es de los que, y de las que inician el día temprano y encienden la emisora. Claro. Ahí vaya anotando porque estamos arrancando el programa. Ya es temprano. Que quede en el teléfono. Sí, ya lo deja ahí anotado. Es 3544, la característica de acá. 3544, mientras termino el mate. 570127. Lo he dicho muchas veces. Sí, 570127. 570127. A ese número es que vamos a estar recibiendo sus mensajes, si tienen ganas. Les recordamos que vamos a hacer un sorteo. Acá tenemos media docena de alfajores Los Nonos, que es la empresa que confía en nosotros y que auspicia este programa desde hace ya un par de semanas y nos acerca a los de maicena, que eso no los sorteamos porque los atacamos. Sí. Sí, esos quedan acá. No puede, no se puede de otra forma, no. Es muy difícil. Acá, con este gesto, en este lugar quedan los de maicena. Es como que ya están ahí, no se puede dejar ahí, no. No, y los que sí se van son los que vienen los con clásicos. Envoltorio, los clásicos alfajores cordobeses que tenés en esta media docena, 3 de dulce de leche y 3 de fruta, que la fruta siempre es el membrillo. Son los alfajores que se hacen acá en Nono, Anita Merlos, su hermana la Chona, las sobrinas, sus hijas, hijos. Un emprendimiento familiar y femenino. Sí, en general mujeres casi todas. Y está bueno porque son distintas generaciones que están ahí juntas, trabajando. Está buenísimo. Y sosteniendo una receta familiar que viene de un par de generaciones, de una de las primeras cuadras de panadería que hubo en el pueblo, ¿no? Si no los conoces, los querés probar, podés acercarte a la casa donde los hacen. Está al lado de la escuela. pero no sobre la calle asfaltada. Vio que la escuela primaria tiene una cuadra por la calle asfaltada y media cuadra por la, ocupa toda la cuadra. Claro. De punta a punta, sí. Usted tiene que agarrar la otra media manzana de atrás. La media cuadra de la... De tierra. Del patio. Sí. ¿Sí? Claro. De la zona del patio de la escuela. Uh-huh. Ahí, donde bien termina la escuela, la primera casa, ahí es la casa de la Chona Merro, y allí se pueden acercar a ver cómo los hacen, si lo están haciendo en ese momento, y si no, a comprarlos, uh-huh, a encargarlos. O los buscás en cualquier comercio. También están en la feria, ¿no? Están en la feria. En la feria de Nono. En la feria de Nono, todos los días, en la calle Diagonal, en donde hay varios puestos de productoras y productores, uh-huh, allí los encontrás. Y si no, como te decía, cualquier comercio del pueblo, sí, despensa, almacén, también. Otro de nuestros auspiciantes es el Lave Rap de los Hornillos, El Buen Trato. Uh-huh. Allí te podés acercar a llevar tu ropa para recibirla limpia. Queda divina. Qué hermosa. Perfumada. Sí. El Buen Trato está sobre la calle El Gladiolo, ahí en la esquina de las telecabinas 11 y 11, en Los Hornillos. Bajás por la calle Gladiolo unos 30 metros y te encontrás con el Lave Rap El Buen Trato, otro de nuestros auspiciantes. Bueno, si estás escuchando el programa día domingo, entre las 11 y las 14 por la FM 107.9 Radio Tincu de Minaclavero, también podés mandar mensaje al 3544570127. No hay consigna, por lo menos yo no pensé ninguna hasta ahora, no trajimos una consigna, pero si tenés ganas de participar del sorteo por los alfajores Los Nonos, puedes mandar un mensaje, decís quién sos, de dónde nos estás escuchando y te anotamos. Al final del programa de la semana próxima volvemos a sortear. En el día de hoy vamos a sortear con la gente que se anotó la semana pasada, claro. Vamos a tener que buscar ahí en los registros akáshicos. Yo pensaba, ahí enganchó el grito, me parece. Bien. Vamos arriba. No, en esto uno se deschaba muchas veces al aire y está bueno, ¿no? ¿Qué hago con el 12? ¿Lo vendo? Vos sabés que hay mucha gente que me viene diciendo hace años. ¿Me lo vendés? El Renault 12 es como un gran amor en la vida. Claro, de uno, no, de no, una. Yo no lo quiero vender. Cuando estuvo. Pero llega un momento en donde decís eso, te preguntás eso porque es como... ya pasó, ya transcurrió su ciclo, tal vez, ¿no? No sé qué hacer, le digo sinceramente. Está difícil, está difícil. Andas una joya, ¿eh? Seguro. Está impecable, nunca te deja pata, jamás, siempre te acompaña. Los repuestos son baratos. Sí, tiene muchas... cosas a favor. Sí, tiene más batallas. Sobre todo eso. Sí, muchas batallas. Y bueno, ahí estoy, en este amor y desamor con el coche y no sé qué hacer. Qué lindos que son igual los autos del pasado, sí, digámoslo así. Sí. Los autos, vamos a decir, del pasado porque son viejos o porque ya no los tenés más. Yo ya no los tengo más, pero me encanta a mí la estética de esa... esa época. Me encanta. Sí. Parece que unos diseños copadísimos. Ah, aparte son un caño. O sea, los colores. Sí. No sé, el interior hay autos que tenían los tableros de madera, el volante de madera, los tapizados de cuero. No sé, me parece fantástico. Obviamente que uno pasa de uno a uno de cero kilómetro y es una nave espacial que decís, bueno, con esto me voy a la luna, porque es tan distinto. Doblas con el dedo. Claro. ¿Viste, no? Es casi con el pensamiento, parecería. Todavía no, pero... Ya llega. Bueno, ahí por ahí puede ir una consigna ahí para jugar un ratito sí. en el programa de hoy. ¿De qué cosas viejas, antiguas así sos incapaz de desprenderte? Yo igual aprendí que hay que desprenderse de todo, ¿eh? Así se lo digo, Chacheta. Y bueno, habrá que... Hablemos de las cosas, ¿no? De las cosas materiales sobre todo, que uh-huh. son, bueno, pueden representar mucho, pero son cosas. Entonces, bueno, hay que saber... Largar. Es un ejercicio. Claro. No, no sí. le digo que sea fácil. Bueno, yo soy de juntar cachivache. Sí, me cuesta a veces, ¿no? De algunas cosas que... Sí, no sé. Bueno, hay cosas, no sé, las cosas de la abuela. Yo tengo una sartencita que era de mi abuela que bueno, la uso no. todos los días, claro, por ejemplo. Claro, sí. Pero bueno. Y yo el auto lo uso todos los días, pienso, casi claro. todos los días. Pero bueno, vendo un R12 impecable, modelo 94, 5 kilómetros. Bueno, hablando de venta, el otro día llegaba, a ver si lo hallo. Uy, tengo que buscar el teléfono, lo dejé por allá. Bueno, ya lo voy a buscar. En esto de ventas, un anuncio que llegaba de la venta de un terreno. Ajá. Sí, en la zona de Las Chacras. Después le voy a decir bien dónde es. Y le voy a pasar el teléfono por si hay alguien con esa las inquietud. Las Chacras acá en Las Rosas. Acá, de Las Rosas arriba, Las Chacras Norte. Muy lindo. Un terreno con bastante monte, unos quebrachos se veían ahí en la imagen. Así que bueno, entre un ratito les paso el teléfono por si conocen gente o andan buscando. Está bueno. Para terreno comprar grande. Tierra. Un terreno, entiendo que era un cuarto de hectárea, o sea, 2.500 metros cuadrados. Ahora me fijo bien. Bueno, fíjese lo que va el programa de hoy. Podemos hacer un anticipo, si yo encuentro por acá el material. Sí. Bueno, como habitualmente lo hacemos en el primer bloque, después de esta apertura, vamos a dar una vueltita, una recorridita por el mundo. Nos vamos a quedar por América Latina, vamos a viajar a Ecuador. A ver, estuvimos hablando hace un par de semanas para... Sí. La previa de la elección a presidente que finalmente se definirá en abril, el 11 de abril, en segunda vuelta electoral. Pero hay una traba en el medio porque hay una denuncia de fraude. Tuvo entre el primero... el primer lugar fue el delfín de Rafael Correa, Arauz. Se suponía que obtendría el primer lugar, pero no estaba claro si iba a competir en balotaje con el banquero Lasso, sí. Conservador y de derecha, o con el indígena ecologista Yacu Pérez. Bueno, ahí está la disputa para el Consejo Nacional Electoral. Es Lasso quien disputará con Arauz el 11 de abril en el balotaje de la presidencia de Ecuador. Pero Yacu Pérez está con el movimiento indígena en la calle, en las puertas del Consejo Nacional Electoral, haciendo muchas acciones y presentando denuncias de fraude. Han solicitado la apertura de un montón de actas de escrutinio. Eso vamos a charlar. Y fíjese, otro caso de vacuna Gates. Otro ministro de salud de un país de nuestra América Latina hizo el monito y se fue de la oficina acusado de vacunar amigues, a la familia, amigos y funcionarios. ¿Tiene ahí los títulos? Porque acá yo no lo estoy terminando de encontrar. ¿Qué más? Los títulos, sí. También vamos a hablar sobre los estudiantes universitarios de Haití, que sí. también es un lugar de América que venimos como recorriendo, por denuncias de brutalidad policial. Bueno, sí, ahí siguen las manifestaciones contra el presidente Jovenel Moïse, que habría culminado el mandato el 7 de febrero pasado, no se va, dice que le queda un año. y entre las movilizaciones hay represiones fuertes, en este caso contra estudiantes universitarios. ¿Qué más tenemos? Bueno, como lo anunciaste hace un ratito, sí, estará Cecilia Balmaceda, que es la directora del jardín. Ajá. Para contarnos esto de cómo será el jardín en pandemia. Vamos a tener una invitada que es una grabadora también. Uh-huh. ¿Grabadora de voces? Grabadora de grabados. No, de artista plástica. Bien. Y grabadora, sobre todo en escenografía, ya nos contará ella. Uh-huh. Este, un personaje interesante para conocer, para compartir. Bien. Una nota sobre, bueno, la semana pasada se hizo en todo el país la marcha Ni Una Menos a los tribunales a raíz del femicidio de una joven en la localidad de Rojas, provincia uh-huh. de Buenos Aires, que tuvo su correlato acá en Villa Dolores, también se movilizó bastante gente. Y vamos a escuchar una reflexión de una profesional que viene laburando la temática de género en la justicia respecto a esto, ¿no? La perspectiva de género en la justicia existe, cómo es, uh-huh. interesante. Bien. Bueno, tenemos columna de arte. Vamos, arriba, ¿de qué es? Tenemos una artista argentina. Ajá. Vengo por acá, ¿viste? Este, que la amo, es una grosa. Bueno, actriz y música. Bien. Bueno, ¿qué? Y se llama Juana. Y se llama Juana. Dejamos ahí. Ya se darán cuenta, creo yo. Vamos a llamar por teléfono cerca de las 11 de la mañana aproximadamente a Gonzalo, quien integra el colectivo de la radio comunitaria Tinku, ahí en Mina Clavero, uh-huh. para que nos cuente. Han lanzado una campaña en búsqueda de una nueva locación. Uh-huh. Andan buscando casa, local, sí, algún espacio para trasladar la emisora allí en Mina Clavero. Bueno, charlar un poquito, que nos cuenten cómo viene laburando la radio y, bueno, que puedan difundir a través de este programa, claro, en vivo por El Grito y mañana domingo por la Tinku, uh-huh. esta situación, para ver si hay alguna persona ahí escuchando que a lo mejor disponga de un espacio, le interese uh-huh. prestarlo, hacer un comodato o alquilar. Bueno, de eso, claro, charlaremos con Gonzalo. Y también que nos cuente un poco cómo viene planificándose el año en esta radio comunitaria que tenemos, de las pocas que hay en Tras la Sierra. Así que, bueno, vamos a tratar de contactarnos por teléfono. Entiendo que Gonzalo anda por Villa de las Rosas, está haciendo feria ahí, mm. así que lo vamos a llamar un ratito antes para que se haga unos metros de distancia, claro, porque va a haber bastante bulla, como es todos los sábados ahí en, claro, en la Plaza de las Rosas. Organizaciones campesinas y de pequeñas y pequeños productores estuvieron reunidas con el presidente Alberto Fernández durante la semana y vamos a conocer un poquito los resultados, sensaciones de ese encuentro en la Casa de Gobierno. Muy loco, ¿no? Salían los integrantes de la mesa de enlace, uh-huh. los ruralistas, gordos, serían los gordos, sí, ruralistas. Sí, total. Y atrás ingresan, para juntarse con el presidente Fernández, las organizaciones campesinas de pequeñas y pequeños productores. Bueno, vamos a escuchar un poquito desde qué lugar fueron a plantear qué cosas y con qué sensaciones se retiraron en esta semana de esta reunión. Uh-huh. Bueno, Rodrigo, arriba, vamos que es sábado. Ahora le mandamos un mensajito porque queremos tener la columna de historia con Rodrigo Navarro Akiki, que nos gusta escuchar cada sábado. Uh-huh. Así que seguramente esa será otra de las propuestas para el programa en el último uh-huh. bloque. Bueno, ya está, prometimos tanto que me parece que tenemos que abrir, encima arrancamos unos minutitos más tarde, tenemos que abrir el programa de modo musical para poder meterle a todo lo que anunciamos una zamba. ¿Cómo no? Una versión medio extraña. Uh-huh. ¿Lo tiene el Cookie Errante, violinista? Mm, bueno, no. Lo vamos a escuchar.

lo anticipábamos, vacuna gate en América Latina. Ahora renuncia el ministro de Salud en Ecuador. Luego de 11 meses y 5 días en el cargo, el cardiólogo Juan Carlos Ceballos deja el Ministerio de Salud Pública. Lo confirmó la mañana del viernes 26 de febrero el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno. La renuncia del ministro de Salud en Ecuador se produce debido a las críticas al plan vacunarse contra el COVID-19. Todo esto empezó hace aproximadamente un mes, el 27 de enero pasado, a través de un video difundido por la Secretaría de la Comunicación. El ministro de Salud Ceballos admitía haber vacunado a su mamá, quien habita en una residencia privada. Dijo que lo había hecho como ministro, como médico y como hijo. El viernes, o sea, el día de ayer, reapareció después de casi un mes sin dar declaraciones. Consultado sobre el listado de funcionarios de alto nivel que han sido vacunados, repitió que la lista era confidencial. Las redes sociales desde enero, a través del hashtag Renuncia Ceballos, se le ha increpado por no haber hecho pública la lista de beneficiados de las primeras dosis. Ayer, un radiodifusor de 83 años admitió haber sido inoculado. También circuló el video de un dirigente del fútbol de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Se decía que acudieron todos estos funcionarios por un lado y algunos personajes de ciertos lugares de poder, ¿no?, por otra parte. Uh-huh. Todos acudieron al mismo lugar, ¿viste? Acá en Argentina era en la propia sede del Ministerio de Salud, sí, el vacunatorio VIP. Uh-huh. Y parece que acá en Ecuador era en el Centro de Salud Chimbacalle, en el sur de Quito, la capital. Uh-huh. La semana anterior, los rectores de universidades del país enviaron una carta pública rechazando la invitación para sumarse al listado oficial de vacunados. El presidente Lenín Moreno, pese a estas críticas recibidas, ayer viernes por la mañana en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas. En su carta, Juan Carlos Ceballos presentó su renuncia irrevocable a las funciones al frente de la cartera de salud. Dijo: agradezco por la confianza dispensada al haberme designado secretario de Estado, le dice a Lenín Moreno. El plan de vacunación en Ecuador fue fuertemente criticado por esta situación, ¿no?, que es la inclusión de personas que no estaban dentro de la población prioritaria. Aún no se conoce la lista de personas del gabinete que han sido inoculadas en esta etapa cero. Claro, etapa cero le llaman porque recién está arrancando el plan, claro, de vacunación en el Ecuador, y bueno, ya los coronitas se pudieron vacunar. Esto ha provocado, a ver, el ministro de Salud de la Argentina, Ginés González García, por una situación similar ya dejó el cargo. En el Perú hay una denuncia contra altísimos y muchos funcionarios, entre ellos expresidentes, funcionarios de gobierno actual. Bueno, y ahora esta situación en la República de Ecuador, en un contexto en Ecuador de mucha movilización en las calles, porque uh-huh, todavía no está claro, si bien para el Consejo Nacional Electoral, el resultado de la elección presidencial del pasado 7 de febrero arrojó ganador a Arauz, del partido político que representa a Rafael Correa. No llegó a obtener la mitad más uno de los votos, con lo cual va a tener que competir con alguien en la segunda vuelta electoral prevista, este balotaje, para el 11 de abril. Uh-huh. Lo que sucedió fue que en un primer momento el candidato de Pachacutic, el indígena y ecologista Yacu Pérez, empezó a picar en punta como segundo en el resultado de la elección, con una diferencia muy corta respecto a Lazo, que es un ex banquero, uh-huh, y candidato de la derecha. Bueno, finalmente fueron el voto a voto, cabeza a cabeza, y terminó con muy poquita diferencia, proclamando como segundo en la elección el Consejo Nacional Electoral a el candidato de la derecha, Lasso. Uh-huh. Es así que el movimiento indígena y el candidato a presidente de ese movimiento, Jaco Pérez, están en las calles de la capital luego de una marcha que recorrió varias provincias, llegaron a Quito durante esta semana y están a las puertas del Consejo Nacional Electoral pidiendo la revisión de todas las actas con presencia de sus propios delegados. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Desde la mañana del jueves 25 de febrero, el candidato presidencial de Pachacutic, Jaco Pérez, los asambleístas electos de esta organización y de la izquierda democrática y simpatizantes del movimiento indígena realizan pronunciamientos y acciones con el objetivo de que el Consejo Nacional Electoral vuelva a revisar las actas que entregaron con inconsistencias en presencia de los veedores políticos del PK. Más de 16.000 actas que tienen inconsistencias vamos a presentar y que honren la palabra, honren los acuerdos, practiquen lo que dice la ley, para de esta manera que se reabran las urnas ideales en las 24 provincias, pero por lo menos para nosotros no salir de palabra, el 100% en Guayas y el 50% en las 16 provincias. Bueno, ahí lo escuchabas, era Jaco Pérez, candidato a presidente por Pachacutic. También, Pérez, perdón, sí. No. Escuchábamos, a Jaco Pérez, que es el candidato a presidente. Vamos a escuchar también a José Chimbó. José Chimbó, indígena, fue electo asambleísta por el mismo partido político, Pachacutic, que es la rama política del movimiento indígena en Ecuador. Uh-huh. Al Consejo Nacional Electoral, ¿para qué? Demuestre la transparencia, la honestidad que el pueblo ecuatoriano pide. Gane quien gane. Queremos que respete esa democracia. Pérez señaló que el CNE inició la revisión la noche del miércoles 24 de febrero y el jueves, cuando llegaron los veedores del PK. Ya se había avanzado en un 30% en el conteo, por lo cual denuncian que el proceso carecería de transparencia. Más del 30% de las actas se han verificado sin la presencia de nuestros delegados. Los fraudes son sistemáticos. Nosotros somos la tercera vía de la honestidad, la vía de la ecología. Ellos son extractivistas, dijo Pérez en alusión a las candidaturas de Guillermo Lasso y Andrés Arauz, quienes supuestamente no, ya han sido proclamados Arauz en primer lugar y Guillermo Lasso en segundo lugar, competirán el 11 de abril. Igual hay algo para contar que tiene que ver con que Jaco Pérez ya fue candidato, sí, en una elección anterior y él denunció en aquella oportunidad de este mismo modo, ¿no? Al candidato, el actual presidente de Ecuador, lo contábamos recién, Lenín Moreno, que tendrá que dejar el cargo después de esta elección, asumió la presidencia en una elección en donde fue por el Partido Unidad Ciudadana, que es el partido político de Rafael Correa. Uh-huh. Una vez en el poder, cambió toda la política y está acusado de traición por parte de Rafael Correa y sus seguidores. Claro. Porque implementó políticas neoliberales. Uh-huh. En ese momento también hubo una segunda vuelta electoral y Jaco Pérez llamó a votar por Lasso. Lasso ya fue candidato a presidente, esta es la tercera vez. Uh-huh. Llamó a votar por Lasso en aquella oportunidad porque acusaba a Rafael Correa y al gobierno de Rafael Correa, y en ese momento Lenín Moreno era su delfín, de ser extractivista, siempre, claro, en defensa en los discursos de la madre tierra y demás. Uh-huh. De parte de los partidos políticos de izquierda de América Latina en general, ven en Jaco Pérez, este indígena, a un agente de la derecha por acusar al partido político de Rafael Correa, claro, de extractivista. Entonces, uh-huh, ahí hay todas unas situaciones bastante extrañas. En este momento, ahora Pérez acusa tanto al candidato del partido político Rafael Correa actual, Andrés Arauz, como a Guillermo Lasso de la derecha, de ser, claro, ambos extractivistas. Él acusa, uh-huh, a todo el mundo de extractivista y, bueno, se postula como un candidato de la ecología, del movimiento indígena y ecologista. Uh-huh. Bueno, en rueda de prensa conjunta, los asambleístas electos de PK y de exigieron al CNE transparencia electoral en el proceso de revisión de las actas y de los resultados. Vamos a escuchar a Giovanni Atarihuana, el director de Unidad Nacional Popular. Para aclarar, cuando decimos CNE es el Consejo Nacional Electoral, este órgano que define las elecciones. El PK es el Partido Político, Rama Política del Movimiento Indígena, el Pachakutik. Y IDE es Izquierda Democrática, que es otra agrupación política partidaria que fue en Unidad Nacional Popular junto con Pachakutik. Como para entender un poco el mapa de los partidos políticos que están compitiendo por estos días en la República del Ecuador. Escuchamos entonces a Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, que en las calles de Quito, la capital de Ecuador, ayer hacía estas declaraciones cortitas. Y hoy empezamos una serie de acciones de movilización y en el plano jurídico para que se respete el resultado del 7 de febrero. Bueno, si el CNE no satisface la aspiración del PK, de este partido, esta organización política interpondrá recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE, y no descarta acudir a organismos internacionales. Bueno, dejamos por un momento la República de Ecuador con la voz de otro de los asambleístas por Pachakutik, el indígena Salvador Quispe, y seguiremos en el transcurso de los días y los programas viendo cómo se desarrolla. Ya estará empezando durante, creo que a partir del 15 de marzo empieza la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, que es el 11 de abril. Hasta ahora oficialmente van a competir, reiteramos, el candidato del fin de Rafael Correa, Arauz, y el ex banquero y candidato de la derecha, Guillermo Lasso. En el medio está Yacu Pérez y parte del movimiento indígena en las calles, tratando de que se abran las urnas y se cuenten todos los votos, denunciando al Consejo Nacional Electoral y en cualquier momento llevando las denuncias hacia organismos internacionales. Pedimos al contencioso electoral procedan con la destitución definitiva del actual Consejo Nacional Electoral. Un poquitito de música ecuatoriana, es Carlos Grijalva junto a Alex Alvear. Este tema fue grabado en vivo, Churay para los Yarina se llama, y es una fusión de música andina ecuatoriana con un poquito de jazz. Nela Pava, Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, seguimos aquí en Poné la Pava, nos estás escuchando en vivo por la 88.5 Radio El Grito y en diferido por la 107.9 FM Tincu. 27 de febrero 2021 y buscando siempre un poquito de información, data que tenga que ver con la fecha. Fíjese, un día como hoy, 27 de febrero, pero del año 1966. Podríamos dar un montón de efemérides de la fecha de hoy, pero en general vamos seleccionando algunas que nos llame la atención. Tengo dos interesantes. Vamos a dar una de ellas ahora, que es el nacimiento del año 1966, 27 de febrero, de Claudio Pocho Leprati. ¿Le suena? Sí, sí. El ángel de la bicicleta. El ángel de la bicicleta, esa canción dedicada por León Gieco, uh-huh. ¿No? Un militante social de la ciudad de Rosario, uh-huh. Que fue asesinado durante las revueltas de 2001, 19, 20 de diciembre de 2001. Estaba ahí en un comedor... comunitario. Sí, en un comedor comunitario donde se atendía la necesidad de hambre, ¿no? De uh-huh. Niñas y niños, adolescentes. Bueno, con un laburo barrial muy sostenido durante muchos años, fue asesinado por la Fuerza de Seguridad, decíamos, en las revueltas de diciembre 19-20 del año 2001. Uh-huh. Vamos a escuchar, si usted quiere, un poquito la canción de Gieco. Sí, claro. ¿Sí? El ángel de la bicicleta, en homenaje al Pocho Leprati. Aquí solo hay pibes comiendo. Bueno, mientras escuchamos en este momento Pink Floyd, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque un 27 de febrero, pero en el año 1967, se publicaba el primer single de Pink Floyd con esta canción, compuesta por Syd Barrett, Arnold Lane. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. Oh, quiero más que la gente. No llore a los muertos, yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. ¿Cómo le va, Gaspar? Bienvenido. Muy buenos días, Pancho, y a toda la audiencia de esta bonita radio. ¿Qué nos trae hoy? Y algo, alguna información hay. Vamos. El jueves se va a jugar la Supercopa Argentina. Sí. El ganador del 2019 se paró por el COVID. Uh-huh. Y recién, después de 2 años, se juega. Racing versus River Plate. ¿Se acuerda del fútbol para todos? Sí. Que salía en la televisión pública argentina. Sí, señor. Bueno, vuelven. Algunos partidos los van a liberar para que la gente pueda disfrutar de. Y no tengan que estar inscripto al PAC Fútbol. O sea, por el Canal 7, televisión pública, 2 partidos por fecha. Más. Ya yéndonos también a. Quedándonos para el lado del fútbol argentino ya profesional. Sí. No sé si le conté. Martín Garay. No sé si lo conoce. Martín Garay. Es un chico de acá de Mina Clavero. Uh-huh. Que hizo las inferiores en Juventud Unida. Y jugó. Lo llevaron a Estudiantes Caseros. Tenía 16 años, debutó a los 18, 19, debutó en Primera División en Estudiantes Caseros. Y ahora, después de andar muy bien en la B Nacional, la Primera Nacional como es ahora, sí. Lo llevó Patronato. Ajá. Ya en Primera División. Y ayer debutó jugando en un muy buen nivel, así que, como siempre digo, un orgullo después de tanto tiempo que haya otro representante transerrano en una competencia de AFA. Gaspar, ¿de qué juega Martín Garay? ¿En qué puesto? Lateral derecho, 5, 8, puede jugar en varios puestos. ¿Qué más? Peñarol de Cuero Brochero. Sí. ¿Se acuerda que debutó de vuelta? Redebutó. Sí, realidad. Porque retornó el fútbol retornó. Provincial. Venía en un muy buen andar, clasificando primero y ahí se cortó. Y había una ciertos problemas con la parte de la comisión. Yo he hablado con el técnico, Jorge Villarreal, y me decía que en la vuelta esta no había tenido tanto apoyo como cuando empezó de parte dirigencial y parecía que no iban a ser los mismos jugadores, que podía llegar a como frenarse un poco el envión ese que había clasificado primero ganando todos los partidos y dio la nota el domingo de local ganando 3-0 contundente frente a San Cayetano de Río Ceballos. Bien por Peñarol. ¿Qué más? Sportivo Nono vuelve ahora después de un año. De un año vuelve a las prácticas deportivas. ¿Qué categorías? La primera. Primera y tercera división, reserva. Próximo, si no mal recuerdo, miércoles. Para todos los que se quieren sumar, están invitados obviamente como todos los años. Y de la mano va agarrado que Unión tiene su cancha sembrándola y parece ya todo confirmado que va a utilizar la cancha de su eterno rival para hacer su entrenamiento también. Pero esto por el tema del sembrado. Claro, el sembrado. Para poder tener el césped va a entrenar en la cancha de Sportivo Nono. Sí. Veía que estos días se está usando la instalación del Club Atlético Unión de Nono para la vacunación de adultos mayores también. Ajá, no había escuchado nada. Sí, sí. Y creo que ya se han vacunado más de una decena de personas mayores de 70 años de Nono. Ajá. Allí en las instalaciones del Club Atlético Unión. Por supuesto, la vacunación la hace personal del dispensario, ¿no? ¿Qué más? Diego, ya pasándonos a otro deporte, Diego Schwarman, sí, el Peque. El Peque Schwarman, jugador de tenis. Claro, estaba jugando el Córdoba Open. Claro, el Córdoba Open. Quedó afuera con un español. Perdió. En cuarto de final. Y ya metiéndonos en lo que es rugby, que hace siempre tocamos algo rugby, sí, por el tema de las Pumas. En el mundial este que viene, en 2022 me parece que es, se va a enfrentar a uno de los equipos que se va a enfrentar al fuerte, no sé si fuerte como los All Blacks, pero Inglaterra, así que será rival de Argentina. Será rival de Argentina. Buenísimo. ¿Algo más, Gaspar? No, ahí estaríamos, Pancho. Bueno, loco. Hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana. Ahí pasó la columna de deporte. Rapidito, titulares al pie. Buenísima. Con Gaspar Aguirre. Hasta el sábado que viene, entonces. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.